Costa Rica, la estrategia para declarar la prohibición de la minería a cielo abierto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por su paciencia, porque su fuerza, porque ya es bastante tarde, han sido muchas las exposiciones. Sé que están cansados y cansadas, así que trataré pues de abreviar el asunto. Pues darles mi reconocimiento por eso y agradecérselos. Igual a los compañeros y compañeras que desde Ustream nos siguen por internet, un saludo. Tenemos reportes de más de 90 personas a lo largo de diferentes países que nos han estado monitoreando hoy, igual que a los compañeros y compañeras que escuchan afuera por la radio, por la transmisión que hacen acá. Bueno, yo quiero comentarles básicamente un resumen de cuáles fueron las estrategias que se desarrollan en Costa Rica que finalmente terminan con la prohibición a la minería a cielo abierto en el país. Como lo decía Heidi, bueno, es un logro fundamental el que se da en Costa Rica a finales del año 2010. Costa Rica se convierte en el primer país de todo el hemisferio occidental en prohibir la minería metálica a cielo abierto como actividad ilícita en el país. Queda absolutamente prohibida a partir del momento en que entra en vigencia esta prohibición. Por suerte también estaba, como lo dijo Heidi, vigente una moratoria que había sido establecida por la presidenta, lo cual impedía, digamos, que los permisos que estuvieran en trámite pudieran seguirse dando, y además estaba el tema de Crucitas en marcha, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, los antecedentes más inmediatos que permiten que se prohíba la minería a cielo abierto en Costa Rica son, evidentemente, la exposición que han hecho los compañeros, la lucha contra la mina de Crucitas en específico, que logra una movilización como nunca antes se había logrado en torno a una empresa específica en el país, ¿verdad? Pero además también hay otros antecedentes. Previo a la mina de Crucitas hubo otro intento de otra minera canadiense en la zona de la provincia de Punta Arenas en el Pacífico, la mina Bellavista, que también movilizó a la gente, a las comunidades. Y desde los años 90, las comunidades indígenas de los territorios de Talamanca, en el sur del país, venían oponiéndose también a las concesiones de sus territorios. Entonces ya habían algunos antecedentes que venían generando un clima, digamos, contrario a la actividad minera en el país, por lo menos a nivel comunal, a nivel de las organizaciones sociales. Sin embargo, no hay que perder de vista otros antecedentes importantes que son los que van generando todo un caudal de fuerzas sociales que se acumulan en el país en torno al proyecto de Crucitas. El primero de ellos fue en el año 2000, cuando se da una lucha de carácter nacional en Costa Rica en contra del intento de privatización de los servicios de energía y telecomunicaciones, que en Costa Rica siguen siendo orgullosamente del Estado, no los hemos privatizado. Y eso fue a través de esa gran lucha que se dio en ese momento. Y la segunda gran lucha fue contra el Tratado de Libre Comercio. Heidi lo mencionó un poco, esta es una lucha que perdimos los movimientos populares porque finalmente el Tratado de Libre Comercio se aprueba y se decide en un referéndum popular, en un referéndum público totalmente manipulado, totalmente viciado, lleno de ilegalidades, que bueno, genera una derrota importante del movimiento popular, hay que reconocerlo, pero que a su vez implicó una movilización también histórica en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, el TLC dejó muy dividida a la sociedad costarricense. Por un lado, los movimientos sociales, los partidos progresistas, los grupos ambientalistas que estuvimos metidos en ese proceso en contra del tratado, salimos sumamente desgastados. La verdad es que fue un golpe muy duro el que se recibió, porque no se esperaba, digamos, que íbamos a ser derrotados. Y durante los años 2007 al 2010, la tónica de las movilizaciones populares, de la resistencia popular, fue más bien el debilitamiento, el reflujo, la dispersión, ¿verdad? Producto de ese golpe que nos dieron. Golpeamos en el 2000, nos golpearon en el 2007. Y eso, por supuesto, que envalentona al gobierno de Óscar Arias y a los sectores económicos más poderosos y a la línea, digamos, neoliberal más dura en el país, que dice, bueno, con el movimiento popular y ambiental y social aplastado, aquí vamos con todo, ¿verdad? Y es lo que Heidi comentaba de cómo entonces arrancan sin importarles el ordenamiento jurídico del país y empieza de nuevo con todo el tema de promoción de la minería, de otra serie de actividades muy fuertes, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno comete un error estratégico acá, porque el gobierno piensa que efectivamente los movimientos populares y ambientales están derrotados, pero no es así. Más bien, este acto de ilegalidad provoca un resurgimiento muy importante, nuevamente, que era algo así como resucitar la dignidad, ¿no? Ahora que habla de los movimientos de los indignados en las plazas de España y de Europa, bueno, más o menos es lo que sucede en Costa Rica en ese momento. Los niveles de indignación de la población fueron tan grandes por las arbitrariedades y los abusos cometidos por el gobierno con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y luego con todo el proceso de la mina de Cruzitas, que resurge nuevamente, ¿verdad? Es muy simbólico. Bueno, estas son las movilizaciones contra el TLC en el país. El corazón del no fue el eje central, digamos, el logo de la campaña contra el TLC, y es muy simbólico que resurge como el logo en contra de la minería, ¿verdad? Y el mismo corazón del no resurge entonces como el aglutinador y catalizador de esta lucha en contra de la minería. Bueno, la estrategia antiminera entonces se puede resumir en tres objetivos, lo que nos planteamos los movimientos sociales ambientales en Costa Rica. Primero, detener el proyecto Cruzitas, era lo más urgente y lo más inmediato. En segundo lugar, lograr que la presidenta Laura Chinchilla restableciera la moratoria minera que el presidente Arias había levantado, ¿verdad? La había quitado. Y finalmente, lograr la reforma al Código de Minería para prohibir definitivamente la minería a cielo abierto en Costa Rica. O sea, los movimientos sociales y ambientales hemos llegado a una conclusión: no se puede luchar contra cada proyecto específico que surge. Ahora a mí me sorprende en México que dicen que son 700 proyectos, ¿verdad? El grado de lucha, de esfuerzo, de entrega, de recursos, de tiempo que implica, de organización y movilización que implica cada lucha de estas, hace imposible que sea, que tenga que lucharse contra cada proyecto en específico. Y eso el movimiento ambiental y social costarricense lo entendió muy bien y enfocó sus baterías con el objetivo estratégico de reformar el Código Minero. Bueno, los actores que participan en todo este proceso, una de las que vale la pena indicar también es que no hay una dirección unificada, no hay una dirigencia única en el país, sino que son diferentes actores en diferentes momentos, en diferentes campos de acción, trabajando, luchando, movilizándose, ¿verdad? Claro que eso a veces genera traslapes, eso genera roces también, pero a la misma vez le da un dinamismo que no tiene precedentes. Las luchas tradicionales en los años 60, en los años 70, partían siempre de una dirección nacional unificada, ¿verdad? Muchas veces la forma más fácil de eliminarla era erradicarlos físicamente, ¿no? Bueno, en el caso de Costa Rica, esta forma en que se organiza el movimiento le impide a la empresa poder centrarse contra un enemigo específico. O sea, no tiene un enemigo a quien combatir, sino que tiene un montón de escenarios distintos en donde, por diferentes motivos, están movilizándose diferentes personas. Entre los actores clave, bueno, las organizaciones locales y los grupos comunitarios, como los que decía Heidi, era el Frente Norte por la Vida, Uno Vida, que son las organizaciones locales que llevaban 15 años peleando allá contra la minera, pero además la academia juega un papel fundamental. Se conforma un grupo llamado Urgente por Costa Rica, bueno, del cual orgullosamente fui miembro, que le permite darle criterio técnico a las comunidades, que le permite realizar investigaciones muy profundas, muy serias, de todo tipo, geológicas, legales, ambientales, sociales, para darle argumentos a los movimientos de oposición. Después, todas las ONGs y redes ambientales, bueno, como Apreflofa, la organización de Gino, la red FANCA, Sedarena, FECON, todas las ONGs juegan también un papel importantísimo en esta etapa. Por supuesto, los movimientos estudiantiles y universitarios, que son los que a final de cuentas aportan el caudal más importante en el momento de las movilizaciones y del activismo. Los sindicatos, los partidos progresistas y de izquierda, y algunas personalidades políticas de otros partidos, incluso del propio gobierno. Y un actor que es importantísimo en todo este proceso son los medios de comunicación. O sea, de alguna forma las comunidades y los movimientos ambientales logran penetrar los medios de comunicación tradicionales, pero a la vez desarrollan una serie de instrumentos novedosos, ¿verdad? Entonces empiezan a utilizarse el Ustream, empiezan a utilizarse las redes sociales, el Twitter, el Facebook y todas estas herramientas nuevas, baratas y de fácil utilización. Bueno, y los escenarios. Algo muy importante es que la lucha contra la minera o contra la minería en general no se desarrolla en un solo escenario, sino en una multiplicidad de escenarios diferentes. El primero es en el terreno de la movilización y el activismo, definitivamente. Las comunidades estaban movilizadas en la calle, a las cuales se le suman, como les digo yo, los movimientos estudiantiles, las organizaciones sociales, el movimiento popular, ¿verdad? Entonces vienen las caminatas que decía Gino, se da la huelga de hambre más larga de la historia de Costa Rica, en este mismo contexto, frente a Casa Presidencial, y en general hay un país movilizado, ¿verdad? Todo lo que es sociedad civil articulado